cariño que no puedo comprender. A veces dice que me vas a aborrecer y otras dice que me quieres de verdad. A veces dices que me vas a aborrecer y otras dice que me quieres de verdad. Si fueras más sincera, yo diría que contigo formaría mi dulce hogar. Ay, si fueras más sincera, yo diría que contigo formaría mi dulce hogar. Que no tengo ese estorbo, vida mía, sé que no me quieres de verdad. Posición poética. Ya me tienen convencido que de un momento a otro tú me puedes olvidar. Tus condiciones ya me tienen convencido que de un momento a otro tú me puedes olvidar. Entonces quedo yo martirizado, ay, mi corazón herido y sin amor. Ay, entonces quedo yo martirizado, ay, mi corazón herido y sin amor. Y yo no espero el tiempo de ese pago porque tú no me tienes compasión. Olvido, a donde no se acordara de ti, a los profundos senos de...